Esta es tu radio que difunde lo mejor de la música cristiana a través de su espacio online las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Llegando a todo el mundo, Radio Visión Celestial en la frecuencia 102.9 FM desde el Atlántico Norte en Nicaragua, para un público que gusta seguir a Cristo con la mejor programación. 102.9, tu mejor compañía. En libertad quiero alabarle. En libertad bendeciré su nombre. En libertad quiero contarle a todos que Jesús me hizo libre de todas las cadenas que me ataban. Me hizo libre. Los yugos se pudrieron, las murallas se cayeron. Yo soy libre por su gran sacrificio en el Calvario. Yo soy libre por su sangre preciosa derramada allá en la cruz. Me hizo libre. Cadenas han sido rotas en Cristo Jesús. Él ha dicho en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En libertad quiero contarle a todos que Jesús me hizo libre de todas las cadenas que me ataban. Me hizo libre. Los yugos se pudrieron, las murallas se cayeron. Yo soy libre por su gran sacrificio en el Calvario. Yo soy libre por su sangre preciosa derramada allá en la cruz. Me hizo libre, yo soy libre por su gracia y por su amor. Yo soy libre, libre, libre. Visión estéreo.